Ciudad Resiliente, un espacio para escuchar a quienes luchan, resisten, se organizan para reinventarse ante la crisis. Ciudad Resiliente, lunes desde las 10 de la noche. Por Radionauta 106.3. Creciendo, soy otro carbón. No voy a imaginar la pena en los demás. Compro aire y si es puro, pago mucho más. No voy a tolerar que ya no tengan fe, que se bajen los brazos, que no haya lucidez. Me voy. Hola, buenas noches. ¿Cómo están? Hola, buenas noches, Alejandro. ¿Cómo estás? ¿Cómo andas, Vale? Bien, arrancando la semana. Arrancando la semana, arrancando nuestro programa número 22. No me gusta ese número, pero no importa. Vamos a dejarlo. Vamos a entrar en detalles. Dentro de la numerología es un número maestro, así ¿sí? que está bueno. Bueno. Solamente dejémoslo ahí en la numerología. Bueno, tenemos un programa que tiene muchos puntos en común, ¿no? Que ya seguramente los vamos a ir desarrollando, ¿no? ¿Puntos en común te referís a que a otros programas anteriores que estuvimos? No, porque digamos, a ver, hoy vamos a hablar un punto uno de la tema justicia, ¿sí? Lo estamos esperando al doctor Luis Arias, ¿sí? El ex juez contencioso administrativo número uno. Así hablar un poco de por qué, digamos, esta destitución, a qué se debe, cuáles fueron los argumentos formales y, bueno, y cuáles son los argumentos políticos que se puede encontrar detrás de esta destitución, ¿no? Seguramente haremos algún reconto de la labor de Luis en la justicia y podremos encontrar alguna justificación de este proceder. Y bueno, y después tenemos pautado una entrevista con el actual secretario de coordinación de la municipalidad, Oscar Negrelli. ¿Qué podemos encontrar? El coordinador como un jefe de gabinete de Julio Garro. Perdón. Exacto. Y seguramente podremos encontrar puntos en común. Sí, porque Negrelli en el 2013 era diputado. Diputado provincial por nuestra región, exactamente. Claro. Y entonces ahí seguramente haremos un juego, digamos, no es un juego, es una realidad, digamos, unir situaciones en que pasaron, ¿no? En claro. El 2013 vamos y más rastreando los pasos. Claro, o sea, por un lado, digamos, tenemos la inundación y el trabajo intenso y muy comprometido que hizo Luis en su trabajo como juez. Y más adelante también, digamos, estuvo muy involucrado en el tema tarifario y particularmente, digamos, lo que es APSA en nuestra provincia. Y ahí también encontraremos puntos en común entre, bueno, la función que tenía la Defensoría Oscar con las presentaciones que hacía ante la justicia y, bueno, y el trabajo desde la justicia, ¿no? Entonces, por eso ahí vamos encontrando, claro, una serie de puntos en común. Como presentábamos hoy el programa, como hoy lo promocionábamos, ¿no? Es un programa donde tratamos el tema de justicia en el medio del juego de la política. Digamos, no es que estamos tratando de un tema de la justicia en particular, sino que justamente todos estos vaivenes de la política, cómo afectan a la justicia y para qué lado hace que se incline la balanza, ¿no? Si quién queda favorecido al fin. Seguramente nosotros, ciudadanos, no. No. Otros, los que tienen el poder, seguramente sí. Sí. Bueno. Como siempre, va, es una historia más casi recurrente. Ese es la idea, el planteo de este programa del día de hoy. Por eso, me parece está bueno con hechos, o sea, desde lo actual, ¿no? Empezar a mirar, hacer ese desandar un poco la historia reciente y cómo se va entrelazando todo y encontrando puntos en común para pensar un poco lo que es esto, ¿no? Justicia, política. Sí, porque recordemos que la causa tan importante donde tuvo protagonismo el ex juez Arias era donde se investigó el número de víctimas fatales que hubo en la inundación del 2 de abril del 2013. Sí, que estuvo donde bien. Donde se ratificaron las 89 víctimas. Que no fue lo que quería el gobierno provincial de ese momento, que siempre se empecinó con otros números. Vamos a igual hablar con Luisa, a ver que nos comente más allá de su fallo y que después fue ratificado en segunda instancia en la Cámara. Bueno, a ver si el si el gobierno hizo lo que tenía que hacer, ¿no? Bueno, hacemos una cosa, hacemos un pequeño una pequeña pausa. Y así nos acomodamos, así que nos ya acomodamos, está que Luis ya acá y acá, ya lo Luis. Tenemos en el Olga, así que, bueno. Tamara, es todo tuyo. Una ciudad que lucha por sus derechos contra la desigualdad es una ciudad resiliente. Ciudad Resiliente, lunes, desde las 10 de la noche. Tiene todo lo que a todos nos faltó. Una ciudad que se organiza con compromiso para exigir justicia es una ciudad resiliente. Ciudad Resiliente, por Radionauta 106.3. Bueno, ahora sí, ya estamos ubicados. Tenemos el honor de contar con la visita del doctor Luis Arias. Así que, buenas noches, Luis, ante todo. ¿Qué tal? Buenas noches, Alejandro. Bienvenido a Ciudad Resiliente Radio. Valeria. Valeria, bueno, sí. Sí, la verdad que es un honor, digamos, que nos estés dando este tiempo, digamos, que estés acá. Que no es sencillo este horario. Y un poco, bueno, básicamente es hablar de este, ¿no? De este jury que te hicieron, de esta institución, y entenderlo un poco, si querés, la cuestión, por un lado, formal, o sea, por qué, digamos, cuáles son las cosas que te han imputado, y un poco también después analizarlo políticamente, ¿no? ¿Qué hay detrás de todo este accionar? Bueno, lo primero es a mí me han imputado 21 cargos, que son, digamos, yo tramité 45.000 causas, ¿no? Primero hay que decir eso. Uh-huh. Estos 21 cargos son todos causas, algunas de ellas viejísimas, de 7 años o más. O sea, que es como una auditoría de toda mi gestión como juez. Si hubiera cometido 21 errores, estaría contentísimo. Pues sobre 45.000 causas. Pero en realidad no son ni siquiera eso. Uh-huh. He cometido más de 21 errores, pero esto verdaderamente no son causales ni de falta ni de sanción ni de destitución, mucho menos, ¿no? Son sumarios que armó la Corte en su momento. El fuero contencioso administrativo arrancó con una situación muy tensa con la Corte de la Provincia de Buenos Aires, porque demoró más de cuatro años en ponernos en funciones a los jueces que estábamos designados con concurso, con acuerdo del Senado. Tenía el presupuesto, tenía los inmuebles, los muebles, las computadoras, tenía toda la Corte para hacernos arrancar, para tomarnos juramento y empezar con el fuero, y sin embargo no lo hizo. Eso le valió una imputación penal por parte del Tribunal de Casación Penal a todos los miembros, ministros de la Corte en su momento, y de esa forma arrancó muy tensa la situación. Y bueno, por cada cuestión, aun cuando sea jurisdiccional, la Corte me armaba un sumario. Todas las faltas tienen que ver con protección de derechos fundamentales, tienen que ver con la inundación de La Plata, donde estaba comprometido el derecho a la verdad, sí, por el engaño. Uh-huh. En cuanto al número de víctimas de la inundación, creo que fue un momento bisagra en La Plata, un momento muy crítico, no solamente porque fue uno de los fenómenos climáticos más drásticos de toda la región, sino porque la gente se sintió desamparada, porque no hubo desde el Estado acciones de salvataje, acciones de rescate de las personas. Y luego, de la inundación tampoco, digamos, la gente quedó absolutamente desprotegida. Nosotros desde el juzgado tuvimos que realizar ciertas gestiones, incluso para unas familias que quedaron en un estado de shock completo, algunos familiares de víctimas, que no podían siquiera satisfacer sus necesidades básicas, como bañarse con agua caliente, alimentarse. Y bueno, fue trágica por eso, por el estado de abandono. El Estado le soltó la mano a la gente. Y por la mentira. En ese contexto, yo recibí una causa de Julián Laxart y bueno, apenas, esto fue el día 5 de abril de 2013, el día lunes, ya el día hábil siguiente, es decir, el 8, anunciamos la primera víctima no reconocida, que fue Juan Carlos García. El segundo día dimos con otra, que fue Reguera. El tercer día, es decir, el miércoles, otro Oleastro de Balbé. Ya sabíamos que habían hecho maniobras para cortar el número de víctimas, porque en una planilla que tenía el fiscal Condomía Alcorta de la DDI de La Plata, habíamos observado que es el listado de 51 víctimas que finalmente dio el Ejecutivo. Habían sacado un ciudadano que era un ciudadano peruano, que era Josué Suárez Salazar, que había muerto electrocutado, para ingresar a otro que era Nélida Reyes. O sea, lo sacaron porque era electrocutado, no era ahogado. Claro. Entonces no era víctima. Claro. Aunque obviamente había sido producto de la inundación. Bueno, en ese contexto durísimo, porque el ex ministro de Seguridad, Ricardo Casal, el día sábado había salido a decirnos ante todas las cámaras, en una conferencia de prensa, ante TN y otros canales nacionales, que Julián Laxart y yo éramos unos irresponsables, por de algún modo poner en duda la palabra oficial del Ejecutivo. Hasta el día miércoles encontramos casos. El día jueves el doctor Atencio me planteó un conflicto de competencia sin haber visto la causa. Y eso impidió que yo pudiera tramitar la causa. Inmediatamente yo, cuando un juez nos plantea un conflicto de competencia, tenemos que paralizar las actuaciones, mandar el expediente a la Corte de la Provincia de Buenos Aires para que resuelva esa situación. Estuvo 20 días la Corte con el expediente y en esos 20 días se perdieron muchas pruebas. Claro. Pero fue, yo creo, una maniobra del Ejecutivo a la que se prestó el juez Atencio, porque el Poder Ejecutivo quería cerrar el cómputo de las víctimas en el ámbito de la justicia penal y de la morgue policial, porque ahí iban los muertos traumáticos, es decir, los que se encontraban ahogados en la vía pública, y no las muertes indirectas. Para que se entienda, por ejemplo, si esto es un ejemplo hipotético, si había dos viejitos en una casa, les entraba el agua, uno se ahogaba y el otro ingería agua, pero no se moría, sino que iba al hospital con hipotermia, una infección o algo, y se moría a los dos días en el hospital. Al primero, al viejito, lo computaban porque había muerto ahogado en la casa. Y al otro que moría en el hospital no lo computaban porque no era una muerte traumática y los médicos normalmente ponían paro cardiorrespiratorio no traumático y chao. Uh-huh. Entonces, ellos querían cerrar el número ahí en la morgue y no querían la intervención nuestra porque nosotros habíamos descubierto no solamente que habían sacado el circuito de la morgue algunos, adulterando las causales de muerte de los médicos forenses de la policía, como en el caso de Juan Carlos García, que murió ahogado en la vía pública, en una calle, y la médica de policía certificó que había fallecido de cáncer de hígado. Tenía cáncer de hígado, pero no murió de eso, murió claro. Ahogado, era una víctima. Bueno, sacaron del circuito la morgue, no computaban los muertos indirectos, entonces se generaba esa situación. Cuando la corte me devuelve el expediente, diciendo que era competencia contencioso administrativa determinar el número de víctimas de la inundación, porque además hay una ley de habeas data que así lo determina y demás, y que era competencia del fiscal y de los jueces penales investigar delitos. Determinar el número de víctimas de la inundación no es ningún delito. Ahí no hay ninguna acción delictiva. En todo caso, puede haberla en el ocultamiento, claro. Pero determinar el número y anotar en el registro de la persona que esa persona murió, que esa víctima murió como consecuencia de la inundación y no de una muerte natural, eso no es penal. Uh-huh. Entonces, la competencia es nuestra. Bueno, en ese contexto, a requerimiento de una de las partes, yo le pido al fiscal Paolini, le requiero que no anuncie más víctimas de la inundación, porque él es fiscal. La función del fiscal es acusar delitos. Claro. Es parte en un proceso, no es juez, no puede determinar con fuerza de verdad legal una situación como esta que la Corte me había atribuido competencia. Claro. Entonces, a partir de este despacho mío, lo toma el juez Atencio, lo toma la procuradora, dice, acá hay un delito de abuso de autoridad porque está obligando al fiscal a no cumplir sus funciones y qué sé yo. Y me armaron una causa penal. Y me imputaron el delito de abuso de autoridad. Y esa es la causa principal de mi destitución. Cuando una sentencia judicial por sí misma no puede constituir ningún delito. Una decisión jurisdiccional, una resolución judicial en sí misma no puede constituir ningún delito. Porque para eso están las vías de apelación, que el fiscal no utilizó. El fiscal consintió esa resolución incluso. Uh-huh. Y el fiscal, para el fiscal no era delito tampoco. Esto se le ocurrió después a Atencio, el mismo que me había planteado el conflicto. El mismo que fue a la morgue a hacer una puesta en escena diciendo que estaba todo bien, a pedido del Ejecutivo, con funcionarios del Ejecutivo. Y luego cuando nosotros entramos con gendarmería, descubrimos esas terribles cosas que ya se saben, algunos lo sabrán. Pero no lo voy a explicar aquí porque me llevaría mucho tiempo. Pero bueno, esa es una de las causales, la principal. Un despacho judicial donde le requería a Paolini que no anunciara, porque ellos dicen, recorta, cercena las facultades del fiscal. Ahora, el fiscal pasaron 5 años de la inundación, sí, y no imputó un solo, no elevó a juicio ninguna imputación. No llamó a prestar declaración indagatoria a ningún funcionario, ni al gobernador, ni al intendente, ni a los policías que falsearon los certificados de función, que negaron el ingreso a la morgue incumpliendo órdenes judiciales, a nadie. No hay imputados. Hay solamente 2 imputados, director de Defensa Civil de la provincia y del municipio. Nada más, no hay otros imputados, que son, digamos, quienes pagan los platos rotos, ¿no? Pero aquí la cuestión era un delito de estrago, al igual que la tragedia de Once. Y bueno, había que determinar los responsables, además de otros delitos, incumplimiento de los deberes de funcionario público, abandono de persona, había un montón de delitos que nunca se les dio curso. O sea, tanto afán para pelear la competencia conmigo, para nada. Es decir, era evidente que no tenían la intención de avanzar con las causas, sino de quitarme a mí la competencia para que no pueda llegar al resultado que llegamos en 2014 dictando una sentencia donde pudimos comprobar al menos el número de 89 víctimas fatales más 16 casos que son dudosos porque no hubo prueba suficiente para demostrar que eran víctimas, pero yo, mi convicción personal es que también fueron víctimas fatales de la inundación. Entre ellos estaban las personas que fallecieron en el Hospital Español, donde solo los empleados y los directivos del hospital saben qué es lo que pasó esa noche ahí. Sí, sí, lo que vos decís es claro, ¿no? Digamos, donde ya no hay una, o sea, no hay una intención del saber de la verdad de lo que pasó. No hay intención de que haya responsables políticos, porque evidentemente acá los que están faltando son responsables políticos. Los directores de Defensa Civil y provincial y municipal son funcionarios. Son funcionarios, son funcionarios de carreras, no, o sea, no son perejiles, por decir el caso, pero digamos responden a un pensamiento, es decir, de definir dónde está la responsabilidad, si querés. Uh-huh. Lo que pasó después y acotado. Pero no el contexto, no por qué se llegó a donde se llegó con la inundación, más allá de la lluvia importante y que excedió, claro, muchos registros, que eso no se puede ocultar, pero sí, digamos, el contexto y todas las cosas que se tendrían que haber hecho y que, uh-huh, que no se hicieron. Sí, sí, era Semana Santa, no había funcionarios, muchísimos no estaban, ni siquiera habían dejado reemplazos, como en el caso del intendente de esa época. Se ha habido sin licencia del consejo, no quedó nada. Sí, de hecho, el hermano que era diputado provincial se asumió de una serie de prerrogativas que no tendría que haber hecho él, sino otros funcionarios. Bueno, por eso, pero esa es una. Y después los demás son, a ver, los más cargos que me hacen son, a ver, en el caso de los desalojos masivos, donde los jueces penales ordenaban desalojos sin cumplir con los estándares internacionales, dejando niños en la calle, baleando niños, mujeres embarazadas, personas con discapacidad sin atención. Y fundamentalmente porque estos estándares internacionales que forman parte de nuestro orden constitucional, porque están incorporados a la Constitución estos tratados, establecen que no se puede llevar adelante un desalojo sin prever dónde van a ir las familias. Claro. Se las puede dejar en la calle. Los jueces penales nunca lo cumplieron. Y venían al fuero contencioso administrativo a reclamar por esas causas, por las obligaciones del Estado en materia de vivienda fundamentalmente, y por el cumplimiento de estos estándares. Yo ordenaba al Poder Ejecutivo que no desaloje porque la policía depende del Ejecutivo, y la policía tenía dos órdenes contradictorias, una de desalojo y otra para no desalojar. Ahora, ¿qué dicen? Arias invadió la competencia penal. No, yo no invadí la competencia penal. Yo soy un juez de primera instancia, igual que un juez penal. Tenemos visiones distintas del derecho. Ellos de la faz represiva, yo de la faz de los derechos humanos. Y bueno, hay un conflicto que debe resolver el tribunal que común a ambos, que es la Corte de la Provincia de Buenos Aires. Es un conflicto, no es una invasión. Porque yo también podría decir que los jueces penales invadieron mi competencia. Y bueno, esto es lo que me atribuye, ¿no? Violar la competencia de los jueces penales. Después también en otro caso donde había una persona privada de su libertad, le habían amputado una pierna y tenía una infección generalizada en todo su cuerpo. Y el juez penal no brindaba la protección necesaria, y yo ordené que lo internen en un hospital público en función de un principio de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es el principio de equivalencia, que no por estar privado de tu libertad también te tienen que privar de la salud. No, vos tenés que gozar de la salud igual que cualquier ciudadano que estuviera en libertad, porque la privación de la salud no es parte de la condena. Entonces ordeno que se interne. Bueno, me acusan, gracias a eso salvó la vida, él mismo lo reconoce, y ahora está felizmente en libertad, trabajando, insertado en cooperativas, está ayudando a mucha gente, Matías Dimitrov. Y bueno, me acusan de violar la competencia penal. Y 11 de los cargos tienen que ver con cuestiones absolutamente burocráticas, de remisión de expedientes a receptoría, que por ahí tardaron, pero no tardaron porque sí, por digamos, desidia del juzgado o porque una irregularidad. Tardaron porque estaban tramitando medidas cautelares urgentes, por ejemplo, en materia de salud, contra IOMA. Entonces yo no puedo dejar de tramitar una medida para mandar un expediente materialmente a una oficina que queda a 10 cuadras, con el riesgo que se pierda en el camino, para que simplemente tomen nota de la causa. Es decir, uno privilegia siempre el bien más, el derecho, porque nuestra Constitución provincial tiene un principio que es de tutela continua y efectiva, y la efectividad tiene que ver con obviar ciertos trámites que cuando hay razones urgentes. Y bueno, eso es lo que hice. Y me acusan de, digamos, trivialidades, que no son. Lo que pasa es que, bueno, había que juntar cargos, había que justificar una destitución que ya estaba, una decisión que estaba tomada de antemano, y que, como pasó en muchos casos, con dirigentes gremiales, con dirigentes sociales, como en el caso de Milagro Sala, primero la detienen y después le buscan la vuelta para las causales. Claro. En los medios se hablaba de corrupción, y cuando en realidad se le había tenido una cosa absolutamente distinta, que era incitar al entorpecimiento de servicios públicos, una figura que ningún juez penal aplica. Sí. Y manipularon el proceso, manipularon los órganos judiciales, poniendo jueces que formaban parte del gobierno en el Superior Tribunal, en fin, todo para armar una justificación de una medida que ya estaba previamente tomada. Bueno, en mi caso sucedió algo parecido. Yo no tengo denuncias de particulares, no tengo denuncias de abogados litigantes de la matrícula, no tengo cuestiones patrimoniales, siempre he vivido de mi sueldo. Los abogados, fíjate qué paradójico, el jurado lo integran 5 legisladores, sí. En este caso 2 de Cambiemos, 2 del Frente Renovador y 1 de Unidad Ciudadana, y 5 abogados de los colegios profesionales, que también son políticos, y mientras los abogados de la matrícula nos eligieron por 5 años consecutivo el mejor juzgado contencioso administrativo, pero además al calificarnos, porque califican con puntajes, estamos muy por encima de la media de cualquier juzgado de La Plata, civil, comercial, laboral, de todos los fueros, en atención a la mesa de entrada, en cuanto a calidad de despachos, prontitud de despachos, todo. O sea, que mientras los abogados nos premian, los colegios de abogados me destituyen. Habría algo que no estaría funcionando adecuadamente. O serán colegios de otra área, no sé, parece que en vez de ser de abogado fueran, no sé, de médico. Todo. Sí, y yo creo que con la cuestión de la inundación hemos afectado intereses, además de los inmobiliarios, que no llegamos a desentrañar, porque realmente han tenido una virulencia con esa cuestión, que incluso ahora están persiguiendo a Soledad Escobar, María Soledad Escobar, que prestó una ayuda enorme. Y ella le están imputando un delito de falso testimonio, pues claro, en el jury no hay ningún falso testimonio, y le armaron un sumario administrativo porque ella depende del procurador de la corte, que es quien me acusó, el único que me acusó, Julio Contegrán, ex funcionario de María Eugenia Vidal. Sí. Y bueno, ahora la emprendieron contra Soledad Escobar, que digamos por la causa de la inundación también. Sí, yo, o sea, a ver, haciendo un razonamiento, me parece que en tu labor hay una serie de fallos que van en contra del poder constituido, en la búsqueda de derechos. O sea, así rápidamente me acuerdo, digamos, de imponer, por ejemplo, un plan de relocalización, sí, que excede, digamos, a lo meramente que se necesita para las obras que se están haciendo, sino que sea un plan ambicioso y en realidad, digamos, que sea integral, ¿no? Uh-huh. Que tenga en cuenta todas las distintas familias que están en grado de vulnerabilidad y que tienen que ser tomadas en cuenta, más allá de una obra que afecte a un curso u otro de agua. También, digamos, has puesto en jaque, digamos, el tema de los aumentos tarifarios en distintos momentos. O sea, pareciera, si uno lo mira un poco más abierta en el tiempo, y bueno, y también que has tenido distintas acciones, sentencias, en resguardo del interés de los trabajadores cuando desde el Ejecutivo le imponían distintas sumas de descuento que no correspondían, o ante que se hacían básicamente cuando había jornada de protesta y demás. Entonces, parecería que hay una serie de sentencias que has hecho en tu labor que han afectado el ¿cómo es? A lo que es los intereses de las administraciones. Sí, sí. No solo de esta, estamos hablando, sí, de la anterior también. Claro, uno viene acumulando enemigos como por capa geológica, ¿no? Pero no es que sean enemigos. Yo siempre digo, yo dicto hay una sentencia. Hay un conflicto de intereses. Hay. Claro, hay conflicto de intereses. Yo dicto una sentencia. Normalmente la política suele ser muy paranoica. Enseguida se hace decir, ¿quién es este juez? ¿Quién lo puso? ¿A quién responde? Y todas esas cosas. Sin querer ver las realidades, ¿no? Que a veces quedan en evidencia con las sentencias. Yo creo que afecté intereses económicos muy concretos. Con la cuestión tarifaria, en este gobierno, aunque no forme parte de la acusación, creo que son los motivos reales. Las empresas energéticas están en una etapa enorme de acumulación, hay una enorme transferencia de recursos desde los usuarios a las energéticas. En el caso de la provincia de Buenos Aires, Rogelio Pagano compró a través de su empresa DESA, compró las 4 distribuidoras eléctricas que hay en la provincia, que la ley generó, o sea, la ley, el marco regulatorio eléctrico generó 4 distribuidoras eléctricas, sea, que no quiso un monopolio, y este hombre lo que hizo es comprar las cuatro generando un monopolio en contra de lo que prevé la ley. Pero además de eso, luego obtuvo el aumento tarifario, y con eso se valorizaron las empresas, no solo se valorizaron las empresas, sino que además obtuvo una ganancia de entre 2.300 y 2.700 millones durante 2017. Imagínate, si yo le suspendo un mes solamente el aumento tarifario, le provoca una pérdida de 200 millones. O sea, digo, yo siempre digo, hay 200 millones de razones para sacarse un juez encima. Entonces, creo que los intereses económicos son fundamentales. Otras empresas, como Pampa Energía, han acumulado en tres meses ganancias, según la Bolsa de Valores, de 7.500 millones. Entonces, creo que hay todo un conglomerado de negocios que se vieron afectados, que quisieron ponerle freno rápidamente, buscaron, digamos, una cabeza emblemática para dar un mensaje hacia el interior del Poder Judicial, que no se metan con nosotros. Y acompañado por el poder político, ¿no? El poder económico acompañado por el poder político, que ha generado este tipo de negocios y los sostiene y los defiende, sumado al conflicto docente que vos mencionabas, donde digamos, María Eugenia Vidal, la gobernadora, emprendió una verdadera cruzada contra los gremios docentes también para disciplinar. Y dispuso en ese afán varias medidas ilegales, como los descuentos, a no solo a los trabajadores docentes, sino también a los auxiliares, también ha dispuesto conciliaciones obligatorias unilaterales, o sea, que no sé qué tipo de conciliaciones que yo te obligue a vos a arreglar conmigo, ¿no? Y no sea un tercero imparcial. Bueno, pero si no te avenís a lo que yo quiero, bueno, al final, claro, digamos... No, conciliado o conciliado. Claro, digamos. Bueno, entonces cosas así que realmente violaban derechos. Y bueno, yo siempre he dispuesto los mismos criterios. Yo no he cambiado criterios con los gobiernos. El aumento tarifario también lo había suspendido en 2012 con APSA, el aumento, claro, por del eso, claro, por eso te decía, digamos, que no, claro, solo es esta administración, sino, o sea, lo has hecho en otro momento, en otra administración. Entonces ahí me parece es donde habría que ver ese tema. Y también, digamos, un poco lo que vos decías, nadie se cuestiona a la justicia cuando es ese juez X dicta una sentencia a mi favor o no va a fondo en determinadas causas que están involucrados funcionarios que están en el poder, ¿no? Claro. O sea, ahí no se dice quién lo puso. Porque hay una cultura dentro del Poder Judicial, yo lo vengo explicando estos días, en virtud de la cual nunca se confronta con el poder. Los jueces no confrontan con el poder. ¿Por qué van a confrontar con el poder? ¿Por qué van a confrontar con el poder? Si el sueldo te lo pagan igual. Si vos, claro. Y además corres el riesgo de sufrir una embestida, como la he sufrido yo, como la ha sufrido Martina Fons, que también suspendió tarifas, u otros jueces, por confrontar con el poder. ¿Para qué? Para poner en riesgo tu cargo. Si el sueldo te lo pagan igual. Si los jueces no le deben nada a la gente. Los jueces... no tienen ninguna obligación respecto a los ciudadanos y nadie controla eso. Por el contrario, cuanto menos te metas, mejor la pasás, participás de ciertos círculos de privilegio. Esta es la cultura del Poder Judicial. Uh-huh. En general, por supuesto, toda generalización es mala, pero hay muy buenos jueces, algunos que se comprometen, como en el caso de la Cámara de Trabajo, que, digamos, convalidó primero la paritaria bancaria de Arguia Gibert y Herrero, y ahora, después de sufrir también una embestida de juicio político y demás, ordenó la reincorporación de los trabajadores de Telam. Hay jueces que se juegan, pero, digamos, los que no se juegan, ¿qué hacen? ¿A costa de qué es esa tranquilidad, ese apoltronamiento de los jueces? ¿A costa de qué? A costa de derechos. Porque terminan sacrificando derechos. Uh-huh. O sea, en vez de proteger los derechos, aunque eso implique confrontar con el poder, prefieren no confrontar y sacrificar los derechos. O sea, si encima vos le mandás un mensaje disciplinador mostrando que al primero que se ponga alguna medida va a sufrir consecuencias, realmente lo que provocan es lo que sucede actualmente. Porque yo explico siempre que cuando suspendí el aumento tarifario en la provincia de Buenos Aires, en 2016, éramos cerca de 50 jueces en el país que estábamos suspendiendo el aumento tarifario. Había Mendoza, había Santiago, había distintos lugares. En distintos lugares, en el sur, y ahora no hay ninguno, pese a que la situación es peor que en 2016. Y sin embargo no hay ningún juez que se atreva a suspender el aumento de tarifas. Por ahí algún valiente como Alejo Ramos Padilla en Dolores que digamos les prohibió cortar el suministro de gas, pero no suspendió el aumento de tarifas. Claro. Y esto es lo que pasa, se terminan sacrificando derechos, por un lado, porque la gente no tiene dónde recurrir, se queda sin jueces que protejan derechos, y por otro lado se alientan persecuciones políticas, verdaderas, se utiliza el Poder Judicial para verdaderas persecuciones políticas. Yo creo que tiene que ver con el pasado tenebroso que tienen muchos jueces, a quienes se les pone sobre la mesa la carpeta y dicen, bueno, te convertís en el héroe de la lucha contra la corrupción o vas preso, ¿cierto? Me parece que tiene que ver con eso. Y te pueden detener en la calle, meter preso cualquiera. Primero se lo estigmatiza, después o se lo condena anticipadamente, y después se buscan también los motivos, las causales, las pruebas, dónde tiene el dinero, vamos a cavar, vamos a allanar casas, vamos a hacer todas esas maniobras que debían hacerse antes, porque lo normal en un proceso penal es primero que tiene que haber una denuncia, después tiene que haber una investigación, claro. Tiene que haber pruebas, tiene que haber derecho de defensa, tiene que haber una sentencia que determina la responsabilidad penal y la condena, y después que esa condena quede firme viene la ejecución de la pena. Todo esto tiene que hacerse antes, ahora es al revés. Primero te meten preso o te estigmatizan y después te buscan de cómo te lo demuestran, ¿no? Es decir, creo que esto es muy peligroso. Mucha gente puede sentirse conforme, dicen, bueno, por fin van presos los funcionarios, pero no se dan cuenta que eso le puede pasar a un hijo, que le puede no solamente lo pueden meter preso, sino que lo pueden matar y después justificar esa muerte, como pasó con el caso de Santiago Maldonado o del caso de Rafael. Sí, a mí, digamos, con esto que estás diciendo, me pasa en el caso de lo que es la causa de la inundación, que por las redes, conocidos, contactos, que dicen cosas sin saber qué es lo que están diciendo. Es tremendo. Entonces, el desconocimiento que hay, obviamente impulsado desde los medios, ¿no? Que quieren, claro, instalar un tema y, bueno, se ponen difusos. Ahora, por ejemplo, en tu caso, en el caso de la inundación, es claro lo que vos hiciste y, sin embargo, hay esta cuestión, ¿no? Difusa de parecer, de que no, en realidad, digamos, todo, o sea, está claro, digamos, que en un momento el gobierno quería decir que no eran las víctimas que se decían, querían, como decías vos, llegar hasta cierto número, vaya a saber por qué hipótesis, en un momento decían, porque no queremos superar la tragedia de Once, claro, etcétera, digamos, no sé cuál era el pensamiento, claro, el pensamiento medio maquiavélico que tenía en ese momento. Es perverso, ¿no? Es perverso, claro. Sí. Pero, digamos, en la sentencia está claro, digamos. Claro. No, no, y además la sentencia no dejó cerrado nada. Quedó otra causa abierta, que es cada donde se pueden presentar y denunciar, digamos, peticionar que se incorporen nuevas víctimas. De hecho, a Fabi presentó dos más. Dos casos más, sí. Que no los probó, los quedaron ahí, nunca se movieron, pero están esos casos. Puede haber otras, digamos. Ahora, yo hace poco tiempo, de acuerdo a lo que vos decís, vos fíjate, en la inundación lo que pasó es que la corte determinó mi competencia. Y sin embargo, el diario El Día decía que el juez de la causa era Tencio, claro, y que yo llevaba una causa paralela. Y esto lo levantaban los medios nacionales, ¿no es cierto? La causa paralela que lleva el juez Arias. Y nada que ver, digamos. La causa, la corte me había dado la competencia al punto que la Cámara la confirmó. La Cámara no confirmó mi sentencia. Ahora, Vos fijate que a qué punto ha llegado eso, que hace poco el diario La Nación publicó una nota con motivo de cumplirse un nuevo aniversario de inundación, donde dice: a 5 años de la inundación todavía no se sabe el número de víctimas. Y yo hablé con el periodista, le digo, pero ¿cómo publican esto? Si yo dicté una sentencia, claro, bueno, claro. Pero Paolini dice que no, que eran 65. Digo, a ver, Paolini puede decir lo que quiera, pero Paolini no dictó ninguna elevación a juicio, no hizo ningún dictamen donde determinara un número diferente. No es lo mismo una opinión que una sentencia. ¿Ustedes saben distinguir eso? Sí. Bueno, entonces corrijan. A los pocos días salió otra nota insistiendo de nuevo con lo mismo. Si no sé qué intereses hay que impiden que se sepa la verdad de esa situación. La noticia debería ser: a 5 años de la inundación todavía no hay responsables políticos por la terrible catástrofe que sufrió la ciudad. Claro. Esa es la noticia. Claro. Y sin embargo eso no lo dicen. Y tampoco hay una gestión de riesgo y ninguna medida de prevención en caso de una nueva situación. Seguimos igual. Está todo igual. Seguimos igual. O peor. ¿Hubo algún intento? Sí, bueno, claro. Sí, las obras que hicieron también son muy discutidas. Sí. Yo siempre dije, las obras no van a solucionar el problema. Las obras mitigan. Yo he trabajado mucho en obra pública y sé, antes de ser juez, que se hace un cálculo de recurrencia para algo previsible. O sea, no van a hacer un caño gigante, gordo, para si hay una lluvia entre 400 años y capaz que el caño ni siquiera está. Entonces, no hacen ese tipo de obras. La obra mitiga, ayuda, pero no es lo fundamental. Es como poner un paredón contra los huracanes en Centroamérica. Ya nadie construye un paredón. Es decir, Japón construyó unos muros tremendos para evitar los tsunamis, y en el tsunami de 2010, creo que fue, pasaban los barcos por encima del paredón y caían adentro, y peor todavía porque no podía regresar el agua y se quedaba dentro de la ciudad. Es decir, hasta puso en riesgo una central nuclear, ¿no?, de generadora eléctrica. No se puede luchar contra la naturaleza. Lo que sí hay que hacer es prevenir, generar alertas. Bueno, todos sabemos, vos, Alejandro, habrás hablado mucho de eso acá, te voy a explicar yo. Estamos en deuda, los platenses, con nosotros mismos. Es decir, lo que me preocupa, cada 2 de abril me agarra muchísima angustia. Yo prácticamente no quiero hablar con la prensa porque veo que no hicimos el duelo colectivo, que no duelamos a nuestras víctimas fatales. Yo dije siempre que la muerte no sea en vano y sin embargo nadie los recuerda. Nadie publica sus nombres, nadie sabe, no hay una placa en algún lugar que digan: estos son los muertos de la inundación. Sí. Y por lo tanto no hay conciencia en la gente de que esto puede volver a pasarnos. Todo eso es muy triste porque habla de nuestro descompromiso, de nuestra falta de preocupación hacia el otro, porque en definitiva es eso, y sobre todo los grupos más vulnerables, que son los que están más en riesgo. Si esto hubiera sucedido solamente en Villa Elvira, en el Maldonado, tal vez no hubiera tenido el impacto que tuvo, pero esto afectó también a la clase media, a todos los sectores por igual, y realmente fue triste, muy triste, y todavía seguimos sin resolverlo. Sí, es así. Bueno, Luis, te agradecemos mucho el tiempo, la explicación, charlar sobre esto, ¿no? ¿Qué implica esta institución? Que hayas venido acá. Que hayas venido, sí. No, que haya... por favor. Y, un gusto. Y seguramente vamos a seguir hablando de esto que estamos cerrando, ¿no? Un poco a 5 años ya, transcurriendo, yendo para el 6º, digamos, bueno, todo lo que hay pendiente. Todo lo que la inundación de manera integral se tiene que resolver, ¿no? No hacer, o sea, hay cosas que se tienen que hacer, está claro que se tiene que hacer, pero dentro de un contexto, concientizar a los grupos no vulnerables, la vivienda, las prevenciones, bueno, hay un montón de temas que están involucrados y en el tema. Y vos fíjate, si me permitís una cosita, ¿sí?, más, esta policía que dio a amamantar a ese bebé, que salió en todos lados, el dato fue que la policía amamantó al bebé y la condecoraron y demás, pero nadie habló de que hay un bebé vulnerable. Claro. ¿Qué pasó? Que el Estado no hizo nada, a pesar de que ese bebé estaba en la causa de relocalización y de remediación de cuestiones sociales que nosotros teníamos precisamente por la inundación. Nosotros le obligamos al Estado a que esa familia se le abastecieran los derechos fundamentales, una familia en extremo estado de vulnerabilidad. Nadie se fijó en el chico, se fijó en el gesto de la madre, que por suerte que fue muy bueno, por cierto. Pero se quedó en la anécdota. Se quedó en la anécdota, efectivamente. Se quedó en la anécdota. Yo creo que para el próximo aniversario de la inundación, Alejandro, tenemos que juntarnos todos, no esperar actos oficiales, sino juntarnos todos los que de algún modo estuvimos en eso y generar nosotros nuestro recuerdo a las víctimas y a sus familiares y a todos los que han padecido también esta desgracia. Bueno vamos a trabajar en eso. Bueno muchísimas de nuevo, gracias. Gracias, Luis. No, por favor. Tami. Una ciudad con comunidades que luchan por políticas públicas para su desarrollo local. Ciudad Siliente. Destituido juez del contencioso administrativo número uno, y bueno, y ahora estamos en comunicación con Oscar Negrelli, el secretario de coordinación de la Municipalidad de La Plata. Oscar, buenas noches, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo te va, Alejandro? Buenas noches. Acá estamos con Valeria. Mucho gusto. Y un poco así, como para hacer un nexo con lo que estuvimos hablando, en lo que es la causa que llevó Arias en la determinación de las víctimas fatales, vos estuviste involucrado en la misma, ¿no? ¿Es así? Sí, no solamente involucrado, sino que en aquel momento Luis me solicitó, viendo mi dedicación a la situación, que yo podía generar una serie de mecanismos como presentación de habeas corpus para que él pudiese recuperar la causa, y cosa que hicimos, y justamente la causa que quedó como causa carátula era la causa iniciada justamente por quien era en aquel momento mi secretaria en la Cámara, a efectos de que Luis pudiese retomar una investigación que realmente fue de las pocas cosas que echó luz en aquella etapa tan oscura de información que tuvimos con el tema de la inundación y la forma en que se comportaron los gobiernos provinciales y locales, ¿no? Sí, y también, digamos, en tu etapa, digamos, vos fuiste en la Defensoría del Pueblo Y bueno, y ahí estableciste una serie de causas en contra de APSA y... No, eso siendo diputado. Lo hice. Siendo diputado, Juan. Sí. Y ahí también te encontraste... Sí, por supuesto. En aquel momento, si vos tenías... si vos tenías o entendías que debías litigar porque el Estado no estaba cumpliendo con su obligación, la verdad que tener la posibilidad de que te cayera las cosas en el juzgado de Luis era una posibilidad cierta de poder dar esa pelea o obligar al Estado a que cumpla su función. En eso, digamos, sería mentiroso no decirlo. Sí. La verdad, digamos, por lo menos, digamos, hablando en primera persona, digamos, sí, me parece que estamos perdiendo, digamos, como vos decías, ¿no? Si se podía litigar contra el Estado, es como que, no sé, el sentimiento podría ser, bueno, como que no está, o sea, se está perdiendo un eje donde poder hacerlo y con forma, digamos, que la sea atendido a derecho y bueno, con perspectiva de una lucha justa en contra de los intereses personales versus del Estado. Sí, mira, Alejandro, no desconozco que con toda la cuestión acusatoria y de documental de prueba y lo que pudo haber ejercido la defensa de Luis en la situación vivida, sí me parece que habla de lo que es Luis como persona, haberse presentado y no haber renunciado como hicieron otros, y a la vez tengo que decirte que tengo el mayor de los respetos por quienes llevan parte de las acusaciones, porque algunos de ellos fueron ni más ni menos los que por primera vez en tantos años se animaron a ir contra personas de otra catadura moral en el lado opuesto al de Luis, pero también muy poderosos, como el caso de Melazo, ¿no? Entonces, la verdad que no es una situación en la cual tenga una postura definida, insisto, pues no estoy al tanto de todo, de la misma manera que reconozco, y sería mentiroso decir otra cosa, los valores y lo que ha sido la trayectoria de Luis, por lo menos en las veces que a mí me ha tocado actuar, también tengo que decir, porque sería injusto si no decirlo, que muchos de los que estuvieron por lo menos en la parte acusatoria son los mismos que por primera vez en muchísimos años se la jugaron para empezar a ir contra los mafiosos que había y hay en la justicia, ¿no? Como el caso Melazo. Bueno, y una de las cosas que queríamos charlar con vos era un poco... Bueno, que está relacionado, ¿no? con áreas del tema de inundación, el Ajá. estado de situación de obras y demás. Y un poco un disparador era que en su momento el intendente, digamos, bueno, nada, había a través de las redes una cosa que me parece por ahí que no ayuda a la clarificación, ¿no? Por ejemplo, bueno, que estaba en ese momento... luego de que se a través del Senado se expropiaron unos terrenos en la zona de Los Hornos. Y un poco, digamos, a lo que voy es se habla, por ejemplo, textual lo que había puesto el intendente: la finalización de las obras hidráulicas, la creación de reservorios y el avance de obras complementarias son una política de Estado. Acá la cuestión a dilucidar o a charlar es, en realidad, digamos, en estas cuestiones, en las obras, el actor importante es la provincia. Y hay una cuestión, digamos, que no sé, yo la verdad no la he visto que se hable y demás, pero hay en el sentido de los fondos que están asignados a las obras hidráulicas se están subejecutando en los últimos dos años de la gestión anterior y en los dos primeros de esta gestión. Esto es algo que cualquier vecino lo puede investigar o lo puede ver sin necesidad de investigar, yendo a los datos que tiene que publica la propia provincia de Buenos Aires. Entonces ahí yo ahí estaría viendo un contrasentido, digamos, porque en realidad no estaría. Si yo ejecuto algo es porque no le estoy dando esa prioridad que entiendo que deberían tener las obras. Y acá lo que te lo pongo, digamos, es en el sentido, digamos, que aplica tanto a la gestión anterior como a estos dos primeros años de la gestión de Cambiemos. Mira, Alejandro, no necesariamente una subejecución habla de un contrasentido. A veces una subejecución habla del momento en el cual vos sacas la foto. Nosotros estamos obligados por las leyes que regulan el uso de los fondos públicos a sacar una foto los 31 de diciembre de cada año. Esa foto a vos te puede implicar que te quede del lado de adentro o del lado de afuera determinadas partidas. ¿Qué significa esto? Significa que, por ejemplo, si vos tenés una obra que requiere para el año en curso X cantidad de plata y vos como Estado no pudiste lograr que se certifique esa X cantidad de plata producto de que la empresa no cumplió con todo lo que debía, producto de que vos como Estado no alcanzaste o no pudiste o fuiste incompetente para que los certificados de la empresa del avance de obra pudieran ser erogados, ser pagados, vos podrías encontrarte con una situación de subejecución. Lo que hay que discutir es cuál es el nivel de imputación. Yo puedo decirte que estoy absolutamente convencido que esto es una política de Estado desde el momento en que en un año como el 2018, donde tenemos una fuerte necesidad de ajuste presupuestario producto de la decisión que tomó el Gobierno Nacional acerca de la necesidad de la reducción del déficit en la nación y en las provincias, la gobernadora ya ha decidido no alterar ni tocar las partidas que estaban previstas para este año respecto a las obras hidráulicas. Ahora, sí puede ocurrir que vos llegues a fin de año y te encuentres con que no se ejecutó de acuerdo a lo que figura en el RAFAM el 31 de diciembre todo lo destinado a la obra. Pero lo más importante es que vos tengas en todas las licitaciones adjudicadas y en todas las que está hecho el compromiso preventivo, que vos tengas justamente todo ese monto que de alguna manera estaba dispuesto, porque eso es lo que te marca que vos tengas o no tengas una política de Estado. Entonces, si vos decís que el plan de gobierno que presentaron era que en 3 años tenga este nivel de avance, no sé, la obra del gato, supongamos que esté finalizada para el tercer año del que sería del mandato de la gobernadora, llegamos a diciembre y la obra no está finalizada, bueno, los porqués de no haber estado finalizado, puede ser que uno de esos porqués sean esta presunción que vos tenés acerca de entonces no era tan política de Estado, porque ahí vas a poder ver si fondos que estaban inicialmente asignados por estas posibilidades que te da el presupuesto fueron reasignados a otro lado. Ahora, si esto no ocurrió así y lo que está, todos los fondos que se plantearon para la obra se sostuvieron, no fueron reasignados y se cumplieron, bueno, evidentemente podés tener esto que te digo yo de que la subejecución tenga que ver con la foto el 31 de diciembre y no con una falta y no con un corrimiento de los recursos de las obras hídricas para otras. Voy a ser autorreferencial, pero yo recuerdo la reunión que tuvo la gobernadora, la única reunión que tuvo la gobernadora con distintas asambleas de inundados fue en el 16, creo que fue en octubre, por ahí le puedo pifiar en el mes. Ahí, delante de todos los asambleístas, se comprometió, te voy a hacer textual, dijo: no les pido que me crean si no le voy a demostrar con los hechos que las obras van a estar finalizadas en diciembre del año pasado, o sea, diciembre del 17. Uh-huh. Y si esa expresión, ¿no?, de involucramiento, vos después lo ves en los números que no se corresponden, ahí es donde me hace ruido. pero Alejandro, vos tenés que verlo si no se corresponden, porque ha habido un corrimiento de dinero para otro lado. Si vos no tuviste corrimiento de dinero, vos podés decir que la gobernadora fue temeraria en decir eso cuando no tenía un panorama absolutamente certero de todo, o no tuvo en cuenta que había un montón de factores. Hoy por hoy, sin ir más lejos, para hablar de cosas concretas, vos tenés un lío bárbaro con el gomero que está en 520-17, que está en una tierra usurpada de Horaci, que es un privado, y que él no se corre si Horaci no le da otra tierra. Ahora, no sé quién tiene razón o no entre el gomero y Horaci. Lo que sí está claro es que no se puede avanzar con el incremento de celdas de ese puente, y si no se avanza, podemos tener, con una gran lluvia, una situación de taponamiento en ese puente. Ahora, estuvimos 2 años para poder resolver el corrimiento de la gente que estaba localizada al arroyo de la Vera del Gato. Y eso se cumplió, y no en los plazos acordados, se cumplió con mucha mayor lentitud, porque jugaron un montón de factores. Entonces, si lo ves de un lado, puede ser incumplimiento. Si lo ves del otro, puede ser que la verdad que la provincia se bancó hasta el último día de todos los recursos de amparo, de todas las situaciones que se plantearon, garantizó que la gente vaya a viviendas dignas, que sean propietarios, que estén en un barrio con todos los servicios, cuando antes estaban tirados a la vera un arroyo. Bueno, depende de la lupa, ¿verdad? Pues te digo, me parece que el punto esencial es saber dónde están los fondos. Si los fondos están año a año en lo que se presupone que debería ser las erogaciones de las obras hidráulicas, entonces la cosa está bien encaminada. Que puede tener defectos y problemas en su ejecución, sí, vuelvo a repetirte, se tardó el doble del tiempo estipulado en la relocalización de la familia del arroyo de Vera del Gato. Hoy te estoy contando, por ahí no lo sabías, o no lo sabían los oyentes, está este problema del gomero de la 520 y... Sí, nosotros lo sabemos. Bueno, y 17. Ahora, no estoy estigmatizando al gomero ni nada por el estilo, estoy poniendo solamente a modo de ejemplo. Digo, ahora, ese problema no es de una solución. Mañana empieza la obra porque estamos con el plazo, te corres o te corres, andá y tocar el timbre ahora sí. No, vos tenés una situación que tenés que administrar, que buscar una solución, que acercar las partes, que, bueno, y eso por ahí te termina llevando el triple del tiempo del que estaba previsto para el inicio de la obra de el incremento de celdas del puente 520-17, Alejandro. A eso es lo que me refiero. No, está bien, digamos. Está perfecto que tanto vos como cualquier otra persona que ha sufrido y ha militado por esto vea en el Estado a alguien que vive incumpliendo y alguien que solamente hace promesas y le importa tres cornos lo que le pasa al vecino. Y es válido, y la verdad que la historia del cumplimiento del Estado te va a dar más la razón a vos que a mí. Ahora, lo que yo puedo testimoniar es que en estos años lo que se ha comprometido se ha avanzado en ese sentido. Por ahí, no con todo lo que debía haberse avanzado, en términos de poder llevar las obras. Ahora, en términos de recursos económicos, sí te doy la garantía de que no hubo ningún año, y este es un año testigo, ni más ni menos que el 18, por el ajuste presupuestario, donde no se tocó un solo peso las obras hídricas. Pero respeto y valoro la opinión tuya, como cualquier otro vecino, igual, que opina en sentido contrario. Igual, digamos, sabes que, una de las cosas que estaría bueno, me aprovecho tu experiencia parlamentaria, es que todo lo que se viene haciendo desde las asambleas tiene un punto, un marco de referencia, que es el decreto de Solá del 2003, que es la posibilidad de ser hacer el seguimiento de las obras. Ese es, digamos, es un punto muy muy vago, a pesar, digamos, de que entiendo que muchas de las cosas que se están haciendo es a través de la constancia de los vecinos que siguen este tema, pero esto que vos decís, digamos, vos me estás afirmando algo que yo, digamos, que cualquier vecino no lo puede tener en cuenta, no lo puede saber a ciencia cierta, porque la información con la que se cuenta, digamos, que debería ser ese acceso a la información pública, debería ser en este tema como cualquier otro, ¿no? Donde se vea afectado un vecino por X causa, no lo tenemos. Entonces, digamos, se debiera ir a fondo en el marco de la ampliación de los derechos, en el sentido de la participación. Y lo junto, digamos, con que hoy estuvimos hablando con Luis y, digamos, y estableció unos mecanismos que, bueno, que realmente, lamentablemente, no tuvieron, no se dio, digamos, en el sentido de que provincia y municipalidad, de manera conjunta, orgánica, si se quiere, le dé a los vecinos este protagonismo de hacer un seguimiento integral. Porque, bueno, vos me estás diciendo, está bien, en el 2018 los fondos no fueron a otro lado. Y realmente yo te voy a contar que, como vos dijiste, bueno, la foto yo recién la voy a poder ver, o cualquier vecino, en mediados del 2019, cuando ya lamentablemente poco se puede hacer. No se puede hacer algo proactivo, sino realmente lo único que queda es en algún reclamo reactivo ante, bueno... Te entiendo. Sí, me parece que es un reclamo válido y lógico. No sería gran avance que cualquier estado, sea la jurisdicción que sea, lo pueda llevar eficazmente a la puesta en vigor. Sí es cierto que nosotros tenemos todo un sistema de controles que tiene que ver con la rendición de cuentas y no con lo proactivo, eso tenés razón. Si el sistema funciona así, digamos, vos tenés cualquier estamento del Estado va haciendo lo que crea más conveniente y después tiene que explicarlo al final de que las cosas ya están hechas, no hechas, o mal hechas, o bien hechas. Así que no, en eso tenés razón. Y digamos, un último tema, como hace poco, en estos días, nos enteramos que, bueno, Pablo Romanazzi dejó de ser el presidente de la Comisión de Investigaciones Científicas y, bueno, y tenía un rol muy preponderante en el tema del sistema de alerta temprana y que, bueno, venían a través de la SIC, se venía hablando con la municipalidad como para aprovechar todo lo que se desarrolló, se pensó desde la facultad con estos proyectos, los PIO, que dieron digamos, a todo un sistema. Eso, digamos, ¿qué se le puede comentar a, no sé, si hay alguna cuestión que más allá de esta pérdida personal, en el sentido de un funcionario, no se pierda este conocimiento o esta posibilidad de tener un sistema de alerta temprana real y que, bueno, que no nos lleve a las situaciones como las que pasamos hace poco con que pasaron los vecinos del Maldonado hace poco? Mira, la verdad que nosotros no somos como Estado Municipal quienes para meternos en la situación de nuestra jurisdicción. Sí, en el mismo día que se tomó esta decisión en el ámbito del Ministerio de Ciencia y Tecnología, tuvimos comunicación con Pablo. En el día de hoy lo recibió el intendente a Pablo, en persona en su despacho. Se le volvió a manifestar el rol preponderante que tiene Pablo para toda la comunidad en todo este tema y que el municipio entiende que hay que pensar en mecanismos que permitan la continuidad de la vinculación a través de alguna otra institución de ser posible. Nosotros, el sistema de alerta temprana, como decía, hablábamos hoy con Pablo, no sabemos qué destino final va a tener. Lo que sí sabemos es que todo lo que nosotros tenemos como convenio a la firma, teníamos como convenio a la firma, que era el plan de contingencia para el municipio de La Plata, nosotros lo vamos a seguir adelante con Pablo y su equipo de trabajo. El tema de los sensores, eso es producto del programa de los PIO, así que eso la facultad lo va a entregar. Nosotros tenemos avanzado un convenio con la facultad del observatorio para que sea la carrera de meteorología, que tiene como directora Nora Savione, la que establezca dentro del Partido de La Plata, dónde deben ir las estaciones y los sensores. Así que lo que no puedo decirte, porque escapa a mí, es cuál va a ser el destino del sistema de alta temprana de la provincia de Buenos Aires, porque la verdad que escapa esa posibilidad, no tengo esa respuesta. Ahora, lo que hace, si el municipio va a seguir adelante con los objetivos que se trazó en ese convenio que hemos empezado a trabajar con Romanazzi respecto a que tengamos la revisión del plan de contingencia y tengamos un plan de contingencia que nos permita de acá a un año o menos poder saber no solamente la cantidad de agua que va a caer, avisar en tiempo y forma, sino además poder evaluar el impacto en cada una de las zonas de La Plata, la decisión del intendente y su gabinete es seguir con esa línea de trabajo a fondo. Así que vamos a continuar. Bueno, o sea que, más allá de lo que es el convenio, en realidad el trabajo que venía proponiendo Pablo con su equipo, eso va a seguir independientemente, digamos, va a ser asumido por la municipalidad. Va a ser asumido por la municipalidad, ya era asumido por la municipalidad más de un 50%. Buscaremos la manera, ya estuvimos hablando con Pablo, de alguna adecuación al plan o de buscar en otros estamentos la posibilidad de completar la financiación que se nos cayó de la SIC. ¿Y cuándo estimás que podemos tener un compromiso, una firma, un plan de trabajo concreto con respecto a este tema? Pablo se llevó la decisión del intendente de bucear dos o tres alternativas respecto a lo institucional. Y Pablo se llevó la inquietud de ver qué le podemos ajustar al plan a efectos de que lo podamos hacer viable con los recursos que ya tenemos comprometidos. Así que bueno, iremos en el transcurso de la semana trabajando en esas dos líneas. Bueno, yo valoro que se tome en cuenta el trabajo de los PIO, todo eso que se hizo con la universidad. Que lo que se vaya a hacer se tenga en cuenta todo ese trabajo tan importante. Exacto, coincidimos. Bueno, Oscar, te agradecemos esta charla en este horario, un poco tarde, pero te agradecemos esta comunicación que has tenido con nosotros. Alejandro, bueno, un saludo grande, un saludo a Valeria y bueno, a disposición. Bueno, hasta gracias. Luego. Hasta luego. Bueno. Hemos tenido un programa largo, se nos fue totalmente del horario, pero como para ir, no sé, sacando algunas conclusiones. Sí, bueno, me encantó la charla con el doctor Arias. Me quedé con esa sensación de tristeza, ¿no? De esta pérdida de derechos que venimos sufriendo. Sí, yo creo eso. La verdad que preparando el programa, digamos, cuando uno hace un repaso de una serie de sentencias, que en realidad, digamos, es por lo que se deben, valga la paradoja, juzgar a los jueces, ¿no? Es básicamente por sus sentencias. Y bueno, cuando uno ve, uno puede hacer este raconto, ¿no? De que básicamente apunta a que no sean vulnerados derechos, ¿sí? Como, bueno, saber a ciencia cierta o en el marco de todas las distintas tareas que se hicieron con la inundación, con las... lo dijo Luis, si bien son 89 las que pudo... comprobar que murieron a causa de la inundación, hay 16 más que dentro de su fuero íntimo lo toma como que fueron a causa de la inundación. Por eso creo que básicamente es la idea desde quienes siguen la lucha de la inundación, que no son muchos más. Bueno, en el momento, quizás más adelante haya gente que se anime a decir algo que quizás sepa y no quiere decirlo por miedo de todo lo que se vivió en ese momento y se puedan hacer las presentaciones que se tienen que hacer. Si no, no hay manera de investigar. Si no se presenta la gente con hechos, no se puede investigar. Es verdad. Bueno, tenemos que ir cerrando el programa el día de hoy. Y con relación a la charla con Oscar Negrelli, hay muchas cosas que por supuesto no estamos de acuerdo que planteaba, pero bueno, si se de una vez De una vez se ponen a trabajar con Romanazzi, tomando en cuenta el trabajo de los píos, todo. Bueno, esperemos que se llegue a hacer alguna algún sistema de alerta temprana de gestión de riesgo. Sí, vamos a ponerle un poquito de esperanza. Sí, o sea, a ver. No son los tiempos que obviamente quienes sufrimos la inundación son los que se está haciendo, eso está claro, nunca lo vamos, o sea, siempre va a ser así, o sea... Sí, pasaron 5 años. Estamos transcurriendo casi... El sexto. Llegando al sexto, nos falta mucho, lo que hace seguramente es que cuando lleguemos al sexto las obras no se hayan terminado, recién Oscar decía que lo que del plan con Romanazzi habla de un año, o sea que no vamos a tener un plan de alerta, un plan de contingencia y sistema de alerta temprana como lo necesitamos los platenses. O sea, está claro que vamos a llegar a los 6 años ni con responsables, ni con obras terminadas, ni con concientización, ni con todo lo que involucra una inundación. Claro. Eso, si querés, el resumen es eso. Los platenses vamos a llegar a los 6 años sin tener resuelto lo que involucra una inundación. ¿Sí? No estamos preparados, no lo vamos a estar, no vamos a estar arriesgados, no vamos a estar prevenidos. Creo que eso es lo que me lleva. Y uniéndolo, lo que en su final Luis lo que decía, bueno, me parece que es hora de impulsar, se está hablando de un cambio en el código ordenamiento urbano y bueno, me parece que es el momento de juntar pareceres progresistas que hablen, que cambien la ciudad como es. ¿Sí? Una ciudad inclusiva. Entonces, si es una ciudad inclusiva, el riesgo de inundación va a ser mitigado realmente. Claro. Veamos cómo decanta eso. Bueno, hay que movilizarse socialmente. Hay que ocuparse, hay que preocuparse y ocuparse. Ocuparse, así que, es. Platenses, ocupémonos de este tema. A no bajar los brazos y a luchar. Hay que juntarse. Bueno. Bueno, ahora sí, nos despedimos hasta el próximo lunes. Sí, hasta el próximo lunes con un programa que pensamos que va a estar apuntado al tema educación. De la marcha del jueves. Sí, todo el problema que hay con la educación universitaria, que es un tema muy grave, y que bueno, que vamos a tratar de tratarlo en profundidad. Bueno, muy buenas noches, que tengan una linda semana. Buenas noches. Una ciudad que trabaja en la construcción de una estrategia para una gestión de riesgo es una ciudad resiliente. Ciudad Resiliente, por Radionauta 106.3.